años que dicen el... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Programa número 27 de Nerd Files. Ha llegado la primavera. ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese reproductor de línea de comandos de la Tati que se está... ¡Ahí! Eso. Una cortina, está bien. Bueno, ahí. Born to be Wild. Un poquito de música con copyright, pero... Lo he dicho antes, pero no tenía el micro en la boca. Que la cortina no te empañe la vista. Es verdad. Bueno, ¿qué? Hoy cargadito viene el programa, ¿eh? Venimos. Vamos y nos venimos, pero siempre llenos de noticias. Eso sí, eso no cambia. Es que pasan una de cosas. Te puedes liar, pero bien. Yo es que tengo miedo porque hay que hablar hoy de un tema muy importante, pero yo no sé cómo hablar bien. Ajá. Y es este tema de la LPI. Sí. Que está agobiante, ¿eh? Pues sí, ya hablamos un poquito la semana pasada. Pues, y desde aquí un llamamiento también a si alguien se ha leído completa la LPI y puede hacer una aportación jurídica. Pues, sí. Estamos, vamos, con las orejas bien abiertas. Sí. Y bueno, este es un tema que los abogados entenderán bien, porque es que la gente normal hay que estar leyendo ahí un montón de cosas, no te enteras de nada. Y había un abogado... LPI Human Readable ya. Sí. Hay un abogado tratando de hacer una versión Human Readable o whatever, que es el David Maestu, pero ahora mismo no encuentro el enlace. Era una cosa que era como LPI 2006.blogspot. Claro. Y hombre, bueno. Además es que la LPI, lo que se ha aprobado ahora es unas modificaciones sobre la LPI original. Quiero decir que además de ser abogado tienes que conocer la ley de la propiedad intelectual bien. Es verdad. Saber si en una de las leyes que antes decía que contradice otra, estas cosas de abogados. Pues es lo mismo que leer líneas de código, pero jurídico. Es que en general los abogados que están especializados en propiedad intelectual, más mal que menos, están a favor del copyleft. Es un poco extraño, pero pasa. Uy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y que está preguntando el Johatan por ti en Madiak. ¿Quién? ¿El Johatan? Y el Johatan, sí. ¿Johatan? Creo que sí. ¿John? O el John, solo. ¿John? ¿Quién es John? Pues no lo sé. Hong, John has John. John. Sí, sí. Pues estoy en Nerf Files. Que me busque. Sí, sí. Bueno. Y entonces, la LPI muy grave, ha habido modificaciones esta semana y en un rato estamos tratando de ubicar a nuestro yo diría a nuestro corresponsal preferido. ¿Quién es nuestro corresponsal preferido? Nuestro corresponsal preferido, bueno, por lo menos el mío. Y bueno, y hoy, yo qué sé. Ah, vale. En este momento, para este tema sobre todo, el Xavier. ¡Ah, claro! Que además, ¿no lo tenemos ubicado? Y no lo tenemos ubicado. A ver qué hacer, a ver si lo podemos ubicar para que nos hable un poco de la LPI. Después tenemos un concurso que el de Soto estuvo moviendo por ahí, y muy gracioso, que es con nuestro temilla, que tenemos este vicio por el futuro que claro. nos caracteriza. Claro. Y este vicio que se puede incluso considerar nuestra identidad nerd, ¿no? Claro, no. ¿Qué es un nerd si no es un amante claro, del futuro? Claro, hay gente que vive en el pasado. ¿Cómo es? Un astronauta autónomo. Claro. ¿Qué es un nerd si no es un astronauta autónomo? Bueno. Aunque no salga del planeta. Aunque nunca salga. No sí. hace falta. No, yo conocí una vez un astronauta que limpiaba casas. Wow. Sí, una señora rusa de 50 años que era astronauta. ¿Estuvo en la Ciudad de las Estrellas? La conocí en Málaga. Sí, sí. Wow. Bueno, también vamos a hablar de un festival sobre medios comunitarios y medios do it yourself. También tenemos un buen escrito acerca de sobre un poquito de propaganda new, que le dicen. Y también una entrevista que se le hizo a la gente de Compartir es Bueno sobre las jornadas copyleft, que es bastante interesante. Y que en concreto se le hicieron a Chippy o a Chopi. Al Chippy. Al Chippy. Al Chippy, sí. Esta vez es fácil, porque el Chopi no fue. Claro. Ya no sabes qué hacer con las avellanas cuando vienen Chippy y Chopi. Sí, sí. Y bueno, ahí está el John, ¿cha? Pues... Que no sé quién es John. Yo tampoco. Pero no sé si nos está escuchando tampoco, así que... Y... Más cosas. Bueno, de todo, tenemos de todo, yo qué sé. Las jornadas Interhack Labs que están este fin de semana en Madrid. Vamos a hablar un poco de una herramienta de escritura colaborativa muy interesante. También un detector de gatos sobre el teclado de la gente, también muy útil. Y un how to de cómo enrollar el cable de los auriculares para evitar nudos. También muy interesante, que es algo que a todo el mundo nos hace bien, sobre todo cuando ya nos ha pasado varias veces que nos hemos levantado distraídos y hemos tirado de nuestras sensibles orejillas más fuerte de la cuenta, ¿no? Sí. Cuando estábamos usando auriculares. Y bueno, ¿y ahora qué? Pues vamos a empezar con algo, ¿no? Venga. Tenemos desubicado a nuestro colaborador más especial. Digamos. Sí, sí. Desubicadísimo. ¿Por qué no empezamos con la entrevista de Compartir es Bueno? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Todavía no la he bajado! ¡Ah! ¡Ay! Vale. Pues, muy mal. Vamos a empezar con, por ejemplo, con otra cosa que no sea la entrevista. Pues mira, ahora mismo te digo. El taller de interactivos, que no lo acabo de mencionar, pero que me parece una cosa muy importante. Esta semanita. Que va a pasar esta semana en el Media Lab de Madrid. La página web es www.interactivos.org. Hay que mandar ahí algún proyectito interesante. Uh-huh. Y van a estar los cuatro fantásticos. ¡Los cuatro fantásticos! Claro, sí, los cuatro fantásticos, ya les ha quedado el nombre. Por Dios. ¿Pero cómo puede haber tanta gente junta? El desarrollador de Processing. Sí. El desarrollador de Arduino, uno de los desarrolladores de Arduino, que es las plataformas estas de open hardware, de las que hemos estado hablando estos tiempos. Hans Christoph Steiner, que es, vamos, es la caña del Pure Data. El Pure Data. O sea, ya tenemos al desarrollador de Processing, a uno de los desarrolladores de Arduino, al Casey Ria, digo, al Hans Christoph Steiner, que es de Pure Data, y al Zachary Lieberman, que este es uno que hace, que también hace muchas cosas así. Oye, ¿quién organiza esto? Esto, pues... ¿Pero lo organiza Superman o...? ¡Dios! No, no. ¿Lo organiza DC o Marvel? Me parece que lo organiza Media Lab, el Media Lab de Madrid. Y fue un poco así como... ¿Cómo te diría yo? Como estrepitoso. Pero bueno, a mí lo que más me fascina es cómo se pueden cuadrar las agendas de tanta gente a la vez. Sí, no sé cómo habrá salido. A ver, espera, vamos a tratar de llamar a Cuartieles. A ver qué dice. Es que me da pena sacarlo al aire así a saco, así que primero le voy a preguntar por el chat. Espera, yo voy a ir buscando un micro para poder ponérselo a tu ordenador, porque si no terminamos hablando con la pantalla. Ay, es verdad. Lo busco. Busca. Me parece que hay uno como por ahí, en el cajón. Y bueno, mientras tanto, les voy a contar que en la página web de www.interactivos.org A ver, esperemos un momentito que voy a tipillar acá con el cuartillo. A ver. Bueno, en un minutito vamos a hablar con alguien y nos va a contar un poco en qué consiste. Lo que sí les digo es que se puede descargar las bases de la convocatoria y un formulario de solicitud, y van a ser 10, se van a seleccionar 10 proyectos que tengan que ver con... A ver, el programa Medialab convoca la presentación de proyectos para su producción dentro del evento Interactivos, que se llevará a cabo durante los meses de abril y mayo de 2006. A ver, vamos a llamar aquí al señor David Cuartieles. Y esperamos que funcione el Skype. A ver. Hola. Hola, David. ¿David? Sí. Hola, ¿qué tal? Aquí te llamamos desde Nerd Files. ¿Nos escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Sí? Ah, qué bien. Pues estábamos contándole a la gente lo que va a pasar es que están los cuatro fantásticos ahí en Madrid, ¿no? En el Media Lab. Sí. Pues, sí, el taller que estamos montando. Sí, en el taller este de interactivos a mediados de abril, ¿no? La segunda mitad de abril. ¿Y cómo va el tema? ¿Bien? Pues precisamente estaba ahora mismo al teléfono con la gente que lo está organizando, o con mis colegas que lo organizamos juntos más bien. Y me han dicho que ya van 16 proyectos o algo así. Así que esperamos el empujón final, quedan 3 días. Así que esperamos un super empujón de que nos lleguen otros 20 proyectos o así. Va a ser bastante duro tener que seleccionarlos. Sí, pues sí, ¿verdad? 10 proyectos. Y cosas interesantes se plantean. Pues la verdad es que sí, además están llegando de todo el mundo. Acaba de llegar uno de un alemán, hay otro de unos suecos. A ver si la gente que está por aquí cerca también se mueve un poco, ¿eh? Porque son 15 días también de trabajo conjunto. Eso da... Menudos días. Sí, acá estamos con el Josianito también. Y son... eso da para trabajar juntos bastante, ¿no? Además es que los monitores somos todos súper atractivos, no te puedes imaginar. Los cuatro fantásticos se llama ya... Ya, los cuatro fantásticos les hemos puesto. Sí. Hemos prometido que vamos a aparecer en tanga todas las noches y cantaremos karaoke en el hotel. Eso de ti me lo creo, pero del Casey Rías no. Bueno, y del Steiner no sé, ¿eh? Puede ser. Al Steiner le va la marcha mogollón. Va a haber dos actividades alternativas. Bueno, alternativas no, junto con el taller, porque lo que ocurre en el Centro Cultural Conde Duque es que como es un palacio y demás, cierra a las 9 de la noche. Con lo cual tenemos un montón de actividades nocturnas ya pensadas. Eso está muy bien. Conciertos, y el día 23 habrá un concierto de lo que llamamos los profes, en el que Zachary Lieberman, Hans, Kiki, que es un chaval del Media Lab, y yo tocaremos. ¡Qué bien! Ahí en Madrid. Y después el ocurrirá será que el día 29, cuando se cierre el taller, habrá un concierto grande en el que esperamos que la gente que esté preparando una performance salga al escenario y toque para todos en la Dinamo en Madrid. Además, la Dinamo nos ha pedido que lo organicemos allí porque es más grande y porque tienen tradición de montar doorbots y así. Sí, la gente de la Dinamo, muy bien, les mandamos un abrazo muy grande, que han ganado el caso ahí con el Javier de la Cueva y contra las GAEN, que les querían cobrar por pasar música copyleft hace poco también. Y bueno, entonces, muchas esperanzas para este nuevo taller, ¿no? Le decimos a la gente igual que se le ocurre y que mande algunas cositas para presentarse ahí al... Yo creo que se tienen que presentar. Mira, te voy a decir la verdad, de los proyectos que se han presentado, a mí me gustan cinco por ahora. Es decir, que aún hay espacio para otros cinco que me gusten. Eres exigente. Por supuesto, somos cuatro para votar, ¿no? Bueno, cuatro y el Media Lab. Somos los cuatro profesores y el Media Lab que vamos a votar qué proyectos encajan y qué proyectos tienen capacidad para invitar a que otra gente colabore, porque este es el espíritu del taller. No es los 10 mejores proyectos, sino de los 10 proyectos que inviten y que sean abiertos para que otra gente pueda participar en la creación. Claro, sí. Entonces, También es un poco, es como que vas a tener ahí, pero un la segundo que viene el guardia de seguridad, que tengo que hablar con él. ¿Eh? We always keep it open. Está hablando con otra persona. No sé. Yeah, but I mean the security guards every night leaving it on for us so that we can work with the door open because the air conditioning here doesn't really work. It's a Alguien problem. que se quiere It's tiene un impossible. problema con el de seguridad. I guess at noon we will finish about 12. Yeah, thank you. Intervención en directo total. Ay, muy bien ahí. Ya, ya Cuídala, ¿eh? ves, ¿Qué le ha hablando hecho el de con la seguridad? gente de seguridad que nunca ¿Qué no nos hijo? dejan en paz, ni a eso ni a sombra. Es como el del hangar. Bueno, Ya ves. entonces, ahí en interactivos.org, vayan, pasen y vean, señores, van a tener a los cuatro magníficos ahí friticos por escuchar proyectos interesantes y 15 días. Eso va a ser también un poco como ser el hijo del dueño de la juguetería, ¿no? Porque va a haber ahí de todo. Sí, la verdad es que los proyectos que se han propuesto hasta ahora son de todo. Y la gente que viene también son de todo. Y lo que también hay es mucha gente que ha dicho que, bueno, que aunque no le acojan el proyecto, que ellos van a venir en cualquier caso. O sea, que esperamos tener unas 50 personas Ay, trabajando durante dos Dios. semanas. Haciendo prácticas ahí con el soldador. No, no, son proyectos de todo. O De sea, todo. no tienen por qué ser necesariamente incluyendo aspectos físicos, ¿sabes? Pueden funcionar solo con Pure Data, por ejemplo. Entonces, las propuestas son abiertas a todo tipo de proyectos. Lo que Es que queremos es claro, que son sean. cuatro personas que dan cada una para 15, para tenerla 15 días ahí comiéndole la cabeza perfectamente. Va Ahí a ser como un estamos. exceso, ¿no? De información ahí que se rebalsará. No, además hemos decidido que nosotros no vamos a hablar. Solamente moveremos la cabeza a decir sí o no. La gente que venga directo va a decir Muy sí. bien, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias David por informarnos y a ver si te si cuando si, si después del taller hablamos un poco de cómo han ido las cosas y de si se presentar. ¿Va a haber resultados de este taller que la gente que no que quizá no quiera preparar algo puede ver? La jugada va a ser que, bueno, el taller en sí mismo es abierto, entonces lo único que hemos pedido a la gente que participa es que nos dejen los derechos para poder mostrar todo en la red, al mismo tiempo que poder reexhibir las piezas al menos una otra vez más. Entonces, ahora mismo ya hay dos festivales interesados en poder mostrar las piezas ya dentro de España, incluso antes del verano. Oh, qué bien. Oh, Dios, eso es rapidez. Sí, bueno, es que lo estamos Parece un moviendo a toda curso del velocidad. INEM. Vale. Bueno, pues Oye, entonces. solo una cosita. Cerca de la Latina conozco una tienda de chinos que tiene la mayor selección de mallas horribles que he visto nunca. Si quieres te paso la dirección por lo del concierto después nocturno. Por lo de En los la boutique. tangas. Claro. Hacerle caso a Josianito que tiene los mejores tangas de Barcelona, ¿eh? Bueno, a mí el heavy me dejó de gustar a los 15 años, pero está bien, Bueno, David, muchísimas Venga. gracias. ¿Y quieres agregar alguna otra cosa, vos? Nada especial. Nada especial. Bueno, ahora para que después lo pueda cortar, ¿puedes decir Say it loud, I'm nerd and I'm proud para nuestra audiencia? Vale, graba esto, va. Venga. I'm nerd and I'm proud. Vale. Muy bien, gracias. Un beso. Chao. Besos. Pues ahí David estábamos. David desde Suecia. No, sí. Estaba en Suecia. Yo creo que sí. Me atrevería a asegurar que sí. Que estaba en si no estaba en Malmö, estaba en Oslo o por ahí en alguna de esas ciudades todas que tienen ahí en Suecia. Sí. Y bueno. La IP nos da que es Suecia, pero supongo. O tenemos más suecos en la. Hay gente que se hace la sueca igual, ¿eh? Sí. Y no es sí. Sueca. Y bueno, esto era interactivos.org, el taller que se va a organizar este verano. No. La segunda quincena de abril, del 16 al 30 de abril, hay que mandar ya los proyectos. La página web es www.interactivos.org y están los cuatro magníficos ahí trabajando. Dicen que nada más van a mover la cabeza para decir sí o no. Sí, sí, sí, no. Sí. Bueno, ¿y qué más? Pues vamos a poner un temita, ¿no? Sí, un temita. Un temita. Espera que te voy a poner un tema que mira. A ver, sorpréndeme, Tati. A ver, te voy a poner un tema, pero y un bueno, tema. Recordar que solo hay 5 proyectos que le gustan al Cuartillas. Solo 5 proyectos. Solo hay 5. Es un chico exigente. Está muy bien. Venga, pues a mandar cosas, coño. Eso. Están ahí. Oh. Ah. Tati. Es que hoy estoy de la carretera. ¿Qué es esto que me hace? Hoy estoy de carretera, joya. Y los Cramps. Just talk. Do you understand? ¡Wey! Ahí los a mí es esto, me han puesto los motores a punto. Y es que los cramps son la caña. Este va dedicado para el Mark. Creo que lo pusimos el programa pasado también. Sí, pero es que mola repetir. Mola repetir, claro. Las cosas buenas, claro. Hay que repetirlas. Anda que no he escuchado yo temas toma, esta vez veces este tema. Y anda que no lo voy a escuchar. Ay. Bueno, ¿qué más? Señoras y señores, he bajado un poco el volumen, pero no sé yo, ¿eh? Bueno, ¿Qué más tenemos? Estamos ahora guardando la entrevista de que se le hizo al Chopi. ¿Chipi? ¿Chupi? Chipi. Chapi. Yo quiero ser Chupi. ¿Qué Chupi? La otra vez que estaba comiendo, que estaba el Chipi y el Chopi, pedí para ser Chupi. Pero me dijeron que parecía que había uno. Sí, es que hay un Chupi, sí, es verdad. Creo que además de Bilbao. Así que ahora no sé, porque Chapi no mola. Chapi es como... No. Como de chapita. Y no Chepa, sé. Tampoco. Es que es Chepi. Chepi. Tampoco, es como, no sé. Y Chipi también hay. Chipi es Chipi. Chipi y Chopi. Chipi y Chopi. Ah, y Chapi, claro, y Chupi. Vale, Chapi. Esto es un lío, por favor. Sí, no, así no se puede. Bueno, acá tenemos hoy una literatura que me ha gustado mucho. Llegué a esta página. Sí, ¿cómo llegaste? O sea, ¿cómo bueno, uno llega primero aquí? ¿Cuál es la página? ¿Por qué estoy orgulloso de ser un sucio hippie de New? A dirty new hippie. Dirty new hippie. A ver. Sí, yo no sé qué pasa. Me parece que la mesa tiene una parte del balance que está al revés. O si no, será esto mismamente. Balance. Pero es que no me pongan nerviosas, personas. Ahora lo voy a arreglar. Sí, lo arreglo en la próxima canción, les prometo. Y, bueno... Llegué porque por un enlace de OGG. Ajá. Que él tiene otra cosa también, que él ha escrito esto, pero además publica música este señor. Es músico. Fan ya. Es músico de él, no he escuchado su Michael música. David Crawford. Pero sin embargo, me ha gustado mucho de cómo es a ver dónde lo tengo. Al final lo voy a perder. Ay, de la O. Y además serías la mejor alumna. A ver. Ahí. Oh. Acá. Bueno, este señor tiene una manera muy particular de difundir su música. En su página web tiene un PDF para que te puedas descargar e imprimir. ¿Imprimir? Sí, con su material y su dirección de correo. Pero viste como los que están buscando trabajo con como los dientecitos esos por abajo. Ajá. Como puntillitas así con los datos. Sí. Para que te lleves el link a tu casa. Entonces vos podés apoyar su material, ya que él trabaja con música Creative Commons y tal. Podés apoyar sus publicaciones imprimiendo uno de estos PDFs y poniéndolo para que la gente sepa cómo es dónde encontrar música gratuita. ¡Qué bueno! Me ha parecido una idea genial. ¡Qué bueno! Mira, por Dios, como los clásicos de Busco Piso. ¿Sí? Y tiene ahí miles de teléfonos. Claro, tiene ahí para que le hagas un recorte y la gente se pueda llevar tu página web. Los de Busco Piso han contratado los de Kelly Finder, un montón de gente para buscar usuarios de Kelly Finder. Entonces van buscando en los recortes estos de papel de Busco Piso. Para la base de datos. Me han dicho. Era un chiste. ¿Cómo es? No, era un chiste, Tati. No entendí. No. Es que no, estaba un poco acá como... Oh. Estabas ahí como llena de ventanas. Sí, sí. Me viene un ardor de menta por la garganta. ¡No! ¡No! Tengo la muela como llena de medicina dentro. Los martes es que voy al dentista. Voy a decirlo ya. O sea, estos últimos martes llevo... 3 semanas yendo al puñetero dentista. Y entonces vuelvo... hago el programa como lleno de sustancias médicas en mi interior. No me puedo controlar. No sé qué me pasa, Tati. Y es que tenés un montón de medicinas saliéndote por la garganta. Es normal. ¿Cómo te vas a controlar? Si es que... Por Dios. Bueno, creía que los cráneos me habían curado, pero no ha sido suficiente. Ay, ay. No sé qué decirte, Josian. Bueno, a ver si te pones bien. Sí. Yo creo que es cuestión de ¿cuántas semanas te quedan? Otras dos, por lo menos. Bueno, a ver qué pasa. A ver cómo sale. Beberé cerveza. Sí. Uy. Y nos podemos también probar con otras drogas también. No, uy, esto uy, uy, esto va a acoplar. Esto va a acoplar. Dave, no quiero morir. Ahí está mejor, ¿no? So, I'm proud to be a 30 genius hippie. Sí, bueno, entonces acá el tipo, en esta otra parte de... Para los que no estés viendo la web, lleva un sombrero de paja. Sí. Lleva acá un sombrero el, de paja. El póster campaign, él cuenta, bueno, esta es mi música, necesito tu ayuda, acá está el póster, ¿por qué tendrías que ayudarme? ¿Querés unirte a mí? ¿Te puedo ayudar a alojar tus torrents? Dice. ¿Y por qué hago todo esto y tal? Entonces él explica por qué lo hace. Él viene del software. Y entonces explica por qué pone toda su música también en Creative Commons. Y que dice, la idea es... A ver, en el Why I'm Proud to be a Dirty Hippie, New Hippie dice, no es solo porque la información quiera ser libre, sino porque uno tiene una responsabilidad para crear la información libre. ¿Qué te parece? Parece muy bien. ¿Qué yo cuando he estado leyéndole, me encanta una de las cosas que dice. Alguna gente, mucha gente, piensa que me gusta escribir porque... Porque me gusta escucharme a mí mismo hablar, ¿no? Claro, hay gente que le encanta escucharse hablar. Pero no es por lo que yo lo hago, sino porque escribiendo soy capaz de ser sincero conmigo mismo, ¿no? Y el movimiento del software libre dice, la información quiere ser libre, pero es más. Cada uno tiene la responsabilidad de crear información libre. Sí. Porque claro, si no aportas... Tanto beber, se nos va a acabar el charco. Hay que enriquecer los commons y se hace entre todos y sin problemas, claro. De a poquillo. Como hicimos también este fin de semana aquí en Riereta, que hicimos una fiesta de digitalización de cintas. La Cassette Party. Sí, Cassette Liberation Party. Estuvo muy bien. Y ya están todas las cintas en el internet, que se las puede bajar la gente. Voy a poner la página web, que es root.ps/K7/cassettes. Sí, a ver, creo que es así. Hablando de esto de compartir y aportar, es que me acabo de acordar de una J haiku. ¿De una J de haiku? Una J haiku. ¿Cómo es eso? Sí. A ver, a mí esto de compartir y todo esto siempre me reviene al inconsciente. Una J haiku, que dice algo así como... A ver. No se puede conciparar una fuente con un charco. Sale el sol, se me seca el charco y la fuente permanece. ¡Qué bonito! ¡Qué sabiduría interior que hay ahí dentro! ¿Pero qué quiere decir permanece? Que permanece, que hay ciertas cosas y que están ahí y que no son como... No se como puede comparar. No, eso sigue, claro. Claro. Y es que claro. A los commons no se pueden parar. Pero claro, no se pueden parar porque los hacemos entre todos. Entonces, claro, las fuentes. Ya lo decía la Almeida, cualquier claro. cosa que vos te encuentres que sea interesante y que no esté en internet, hay que subirla. Hay que subirla. Porque no, es como en... como ya, bueno, esto ya lo hemos dicho, esta analogía. Es como la gente esa que en Fahrenheit 451 vivía en el bosque y se sabían cada uno un libro. Cada un libro, claro. Y cuando se morían, el libro se iba. Pues esto es igual. Cada uno de nosotros puede aportar un poco para conservar la cultura, para difundir la clase de cultura que nos interesa. Y eso se hace, pues... No sé, hay que hacerlo lo más cómodo posible, creo yo. Y de a poco, y entre todos, y poniendo lo que creemos que hace falta en el internet. Claro. ¿No? Claro. Además que es es una forma de que no se olvide. O sea, de que las cosas quedan ahí. Sí. Aquí estamos, nosotros digitalizamos. Bueno, así no queda muy bien. digitalizamos, nosotros digitalizamos, no. Nosotros liberamos. Habría que inventar un eslogan. Se nos da bien esto de inventar eslogans. Lo que pasa es que en directo no. Ay, yo tengo. A ver, hago un llamamiento a que hagan una versión de la canción esta de Cure, porque se me ha ocurrido, tuve una alucinación y se me ocurrió solamente el primer verso, pero a ver si a alguien se le ocurre más. Que es la de Just Like in Heaven. Ah. Se me ha ocurrido el primer verso, te lo dije el otro día, ¿no? Show me, pero no me acuerdo. Show me how you do that script. The one that makes me scream, she said. The one that makes me hack, she said. Okay. Tenemos a unos cuantos letristas que están ahí destrijándose los sesos para hacer versiones ya. Sí, sí, sí. Tenemos un colaborador que ya quisieran muchos grupos de rock de hoy en día tener. Pero es secreto. A ver, que nos está preparando I'm Your Nerd. Y aquí esperamos con ansia su versión de I'm Your Nerd. Y a ver qué le da OP a este cookie, ¿no? Y a Alquilas y a toda la gente que está entrando al chat, que no se puede estar en todo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Se habrá bajado ya? Sí, se ha bajado ya la entrevista. ¿La ponemos? Venga, vamos a ponerla. Venga, a ver. Entrevista a... al Chipi sobre compartir es bueno. De la O. Este es un momento de tensión. Lo conseguirá. Abriendo una ventana negra. Pulsando diferentes carpetas. Parece que sí. Entra. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y candente a la vez. Vamos a hablar. Entrevista, ¿no? Irola Irratia. Ah, Irola Irratia. Vale, también en Sin Dominio. ¿Y Irola Irratia y Pilota FM? ¿Es lo mismo? No tengo idea. Pilota FM está en el anillo de servidores. No lo sé. Igual es lo mismo. Bueno, un saludo de todos modos. Por ahí, por las tierras del norte. Eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y candente a la vez. Vamos a hablar del copyleft, en general, la idea, qué significa copyleft. También vamos a hablar de un grupo que se llama Compartir es Bueno, qué acciones está realizando. Creo que ahí ya realizando. Te he dicho yo que con los jesuitas no quiero nada, o sea, ¿qué mensaje me estás dando? Es un poco religioso, pero bueno, es lo que hay. Compartir y eso. Sí, sí, claro. Y Dios es bueno. Venga, que... Y después seguiremos con las acciones que va a realizar este grupo. Lo que ha realizado. Se hizo un congreso hace poco, este fin de semana creo que fue. Y bueno, ¿qué conclusiones han sacado? Además, si nos da tiempo, espero que sí, hablaremos sobre una nueva ley que van a hacer con respecto a la propiedad intelectual. Y tenemos aquí a nuestro secretario Enrique Morones, colgado del teléfono, intentando contactar con nuestro amigo Ted, a ver si también quiere participar a dar su gran opinión. Mi música es libre. No sé qué decirte, es que está muy larga. La que yo me bajé la otra vez, sé que era más cortita. Por si usas los huevos para tirárselos a Bustamante, tienen un canon de 20 céntimos. Mira, el vino tiene un canon de 1 euro por si haces botellones. La pintura tiene un canon de 30 céntimos por si haces pintadas con ella. Los CDs tienen un canon de 20 céntimos por si pirateas. ¿Pero tú de qué vas? ¿De madero, de juez, cobrador del flat, de full? No, soy agente de la SGAE. Ahora la ley actúa. nosotros somos una semidencia sobre tantos temas que os hemos hablado. No queremos tampoco fardar y hemos traído a Chip para que nos comente este tema, que seguro que, hombre, nosotros lo controlamos, pero tampoco queremos que no, describe a Chip y va a ser Borja haciendo voces, lo que se aburre. Pero en fin, bueno, vamos a seguir, la hace ilusión al chico. Pues oye, venga, que sí, Borja, que hoy vas a ser Chip. Y entonces, a ver, vamos, lo que está ensayado. Hola, Chip, ¿qué tal? Has visto, es fantástico, poniendo voces. Y bueno, Chipi es, aparte de la doble personalidad de Borja, también es integrante de, si no me equivoco, de grupo de Martínez Bueno, y hace acudir al congreso que antes habías mencionado, tu Hora de Gloria empieza. Bueno, primero explicar qué es Copyleft, para centrar a la gente. Pues que es la propiedad intelectual, copyleft y todo lo que implica. Bien, lo del copyleft a mucha gente le suena un poco raro, porque estamos muy acostumbrados a poner un DVD y que te suelten la típica brasa de tendrás 4 años de cárcel. Sí, lo hemos puesto antes al principio. Ah, vale. No, y además hay un problema, porque yo con las betas no me acuerdo porque no tengo tanta memoria, pero con el VHS podías adelantarlo, pero ahora con los DVDs... No, te lo tienes que tragar. Te lo tragas, o sea, no hay forma humana ni animal de darle a rebobinar para adelante. Hay una forma humana y legal hasta ahora, que es hacerte una copia de tu propio DVD, porque es tuyo, porque es un derecho, a copia privada, y no ripear esa pista. Entonces, pues... intenta ser una manera de primero, de quitar tonterías al DVD, y segundo, dejarte un derecho que es muy importante, ¿no? Y del que podemos hablar un poquito para el... Pero bueno, el rollo de este del copyleft a mucha gente le choca, porque suena como a chiste, pero realmente es un copyright. No es como la idea que bastante reivindicativa de hace unos cuantos años del anti-copyright, de me parece una ley injusta, pues paso de ella y que le den, sino que pues es una especie de truco. En el rollo Hack Lab y así solemos hablar de que es un hackeo del código jurídico, ¿no? Es, en el copyright tú puedes decidir cuáles van a ser las condiciones de copia y distribución, y normalmente pues todo el mundo antiguamente decía que no, se prohíbe la copia bajo cualquier contexto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, todo eso, ¿no? Mientras que pues a alguien se le ocurrió decir, en ese huequito que te dejan para escribir tu copyright, que se permite la copia siempre y cuando pues el resto de las copias que se hagan siga siendo libre, con esta misma manera de copiar, etcétera, ¿no? Entonces, legalmente es totalmente defendible en cualquier parte del mundo, porque es un copyright y todo el mundo tiene más o menos las leyes de copyright compatibilizadas para que no haya movidas, ¿no? Entonces, a bastante gente, incluso abogados, al principio les choca, pues en plan, mira qué cachondo es esto, se han puesto copyleft en lugar de copyright, se dan peña de izquierdas o así, quieren hacer un poco el ganso, lo que sea. Además, unos melenudos normalmente, sí. Es la expresión, unos peluscos, eso, que se aburren y como no trabajan, pues inventan estas tonterías. Entonces, además, normalmente suele poner la gente copyright all rights reserved, y a la gente suele poner copyleft all rights reversed, ¿no? O sea, das la vuelta. Y eso, entonces al final es muy fácil defender el tema del copyleft a nivel jurídico, porque es un copyright. Si se han estudiado el temita del copyright los abogados, pues le dices, esto es lo mismo, lo que pasa que estoy pensando que en lugar de quedármelo para mí y para mis herederos y para los herederos de mis herederos, pues se lo doy un poco a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que en el que me he basado también para hacer mi obra. También hay un apartado, no sé si será en todo el copyleft o en algunos de ellos. Fantásticos los efectos de percusión que estás metiendo, o sea, me encanta. Son efecto que tengo aquí preparado, una semana preparándolos. Y pues que tiene que en la copia, pues que ponga en algún lado que de quién es, o sea, de quién es la obra, o sea, el todo. En algunos lo he visto, no sé si será en todos. Bueno, desde la Convención de Berna, bueno, antiguamente todo lo que hicieras, pusieras el nombre o no, o lo que sea, pasaba directamente al dominio público, ¿no? Entonces había que especificar que eras tú el autor, que querías que usar el copyright y lo que sea. Pero después de la Convención de Berna lo que se hizo fue que automáticamente, según acababas de crear tu obra, pues bien escribiéndola en un papel o lo que sea, y automáticamente tenía copyright, y había que especificar claramente lo contrario. Entonces, a día de hoy, si quieres decir a la gente que tu música, que tus fotos, que tú lo que sea, está bajo una licencia libre, copyleft, pues lo tienes que especificar. Entonces, normalmente se suele poner el nombre o bien de la persona del colectivo y luego poner una de las licencias copyleft, pues que hay desde la típica que lo dices con tus palabras, pues esto es copyright mío y como es copyright mío, además es copyleft, que es que te permito copiarlo, distribuirlo, hacer modificaciones o lo que sea, siempre y cuando esté esta frase dentro del material que tú mandas, ¿no? Entonces, con esa frase, pues haces un poco de historia vírica, ¿no? Como estás, lo único que estás obligando es a que esa frase permanezca y esa frase se establece, que las copias van a ser libres y todo lo que sea, pues ya un poco difundes en el resto de trabajos derivados la misma licencia, ¿no? Que los viejos miren a los mudos y estos pidan pan. Y estos pidan pan. Y estos pidan pan. Sabes que siempre me pierdo entre el humo de los bares, que casi nunca voy sereno y me atragantan las verdades. Sabes que aún sigo siendo el mismo desgraciado que cuando... El tema de que del concepto de autor, que es así como pues el exceso de ego que tiene la gente que cree que juntando cuatro notas pues ya es la leche, o que pintando cuatro rayas pues también, cuestionarlo un poco, ¿no? O sea, todos somos autores en la medida de nuestras posibilidades, pues escribimos notas, escribimos, hacemos dibujos o programamos o lo que sea. Mira, ahora estamos haciendo este programa, ahora mismo. Sí, también estamos creando. Claro. Aquí tenemos dos pedazos de autores. Tres. Tanto que crean. Y vamos, que eso, que no nos vendan una cosa pues pasiva como se quiere hacer. Entonces, las acciones son más o menos por ahí, porque quede claro eso, romper el mito del autor, romper el mito de la cultura como intercambio comercial. Bueno, es un poco larga, ¿no? Que quede clarísimo. Sí, bueno, sí, además, la verdad es que aparte de lo que estamos comentando, ¿no? Que compartir es bueno y que se pueda hacer, el argumento, o sea, que esgrimen ellos también se le puede dar la vuelta, y es que no tienen razón, gusto, porque comentan literalmente con lo de la piratería, que te equivoques y digas, ay, no, esto es la doble media, es con la versión, compartir lo que tú tienes. Si yo te regalo una copia del CD, tú no te... Sí, esto lo decía mucho también Annie DiFranco, ¿no? Que decía que Annie DiFranco tiene una frase, una canción para cualquier cosa. A ver, ¿qué decía? Decía eso, decía que los músicos no es que es una cosa que te viene con la capacidad de hacer música, la capacidad de hacer música una vez al año, hacer un 12 de canciones, ¿no? Claro, no. Que eso está regulado por la industria y que hay gente que hace más discos y gente que hace menos discos, pero si están trabajando para una compañía, sí, tienen que hacer una cantidad fija de discos al año. Jonathan nos dice que le pongamos mute al micro, pero es que en realidad nos encanta comentar las entrevistas por encima. Claro. Es que somos los... Creo que radio comentada hacemos, claro, Johatan. Claro, como blog comentados. Un día deberíamos hacer eso también, comentar blogs. Ah, pues mira lo que dice ese. Claro. Sí. Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. ¿Y qué más? No sé. La gran mayoría es para ¿lo dejamos pues, un ratito más? Venga, vamos a dejar un ratito más, los conciertos, ¿no? De sonido, sí, además, sí, pero bueno, está más, es más, mucho más lucrativo para el autor. Entonces, por ahí también se les escapa un poco. Pero el aspecto, lucro que están buscando llega al extremo de vender nada y pagarte por nada, porque estamos hablando la cosa visual, ¿no? De yo, por ejemplo, te dejo un libro, te dejo un CD y es algo tangible. Pero es que actualmente te hacen pagar en algunos... Es verdad, son los McDonald's de la música, internet, lo dice el Vaina. Realmente te estás bajando, son unos y ceros. Por escuchar eso, música en un bar, o sea, en un bar que ponga música, le están cobrando porque en el aire haya vibraciones. Claro, y para los móviles y todo esto también, o sea, también es electricidad, ¿no? Eso no es nada... Es que los ondas móviles, electromagnéticas. Ondas. Todo igual, o sea, ya están vendiendo aire, o sea, están cobrando por lo que hay en el aire. Aire vibrando. Terrible. Sí, algo así. Mi vida, ¿dónde ha quedado? Eso, eso, eso. Tienes razón. Pero bueno, los músicos ya se están empezando a espabilar también. Porque la gente de Costellán, por ejemplo, ya lo tiene bastante claro esto. No, no pierde el tiempo con la gente de las GAE directamente, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Vos sabés algo, Josianito? ¿Qué? Ay, ay, yo estaba escribiendo en el chat, perdona. Estaba preguntándote si sabías algo de cómo lleva, por ejemplo, la gente de Costellán el tema de las GAE. Pues simplemente no llevándolo. Quiero decir, las GAE como una asociación cultural, una asociación sin ánimo de lucro, representa a unos artistas. Claro, cobra por todos. Pero está representando a algunos artistas que se han metido ahí. La existencia de Netlabels o de cualquier tipo de industria no tiene que pasar por las GAE. Es que no nos toman en cuenta como si no existiéramos. Sí. Y hay un montón de gente que ni ve la tele ni compra los discos de Operación Triunfo ni hace cosas de esas. No, yo tengo un problema de dislexia. Iba a escribir ahora en el chat que decía Binary que OT, por ejemplo, o sea, que en realidad la música funciona en concepto McDonald's. Y es verdad, ¿no? La industria, o sea, la industria de la música es una industria, sí, como cualquier otra. Sí, sí. Ahora de OT, por ejemplo, tienen ahora un disco de batucada, con versiones de batucada hechas por los cantantes de Operación Triunfo. ¡Qué fuerte! Y tienen su versión de Operación Triunfo Niños, cantando las mismas canciones, pero en versión infantil, con voz de niño. Y que sería algo así como el Burger King y luego el Happy Meal. Para cuando vas a comprar hamburguesa con los niños, pues que el para niño que el niño pueda comer se coma su algo Happy Meal. Su hamburguesa pequeña. Sí, no, es un modelo diversificación de servicios. Que quiero decir que cada uno haga lo que quiera, pero que a mí no me lo impongan, simplemente. O sea, es un tema de autodefensa. No, es que no es solamente eso, porque para hacer una rana más grande, a veces hay que agrandar el charco. Y si estás rodeado de ignorantes, tampoco se puede tener cultura. Y si sale el entonces, sol y se me seca a mí el también charco, me afecta lo que haga que gente que yo no voy a conocer nunca. Claro. Y la formación cultural que tenga gente que yo no voy a ver nunca ni va a escribir un libro que a mí me interese. A mí también me afecta qué formación cultural tiene. Por más que yo tenga la posibilidad, por H o por B, por mi historia personal o por lo que sea, de obtener otros recursos culturales. ¡Eso, Tati! ¡Ey! Es que cuando dicen estas cosas yo es que me emociono, Tati. ¡Ay, es que dices unas cosas! Es que verdad, debería sacar un disco al año con Manny DiFranco. Manny saca como 40. Dos. Saca dos. Mira, te voy a poner una canción de Manny DiFranco y te vas a cagar. Ay, bueno, no, es ay. Que hoy no estoy. Es que Manny DiFranco es muy hippie. Claro, claro. No, además que siempre. Hoy estoy en otro rollo. Con el tema. Es decir, pues Ana y Franco tenían una canción sobre esto específicamente. Sí, y que tenerla la tiene, pero que yo no tengo. Por ejemplo, tiene una que dice I could build a million you never made. Yo que por ahí yo estoy acá toda la vida tocando acá en un camión. Pero voy a hacer el millón que nunca tuviste, hijo de puta. Voy a hacer el millón que nunca tuviste. Y bueno, pero ahora estamos en otro rollo un poquito más guitarrero. Venga, pues vamos a ponernos, ¿no? Vamos a ponernos. Venga, parece que es una partida de a ver. Ahí va. Yeah. ahí las babes. Hey. Babes in Toyland. Sí, música con copyright, pero bueno, mira, sabes que las babes son las babes. Las babes in Toyland son las babes in Toyland. Claro. Si tienen copyright no será porque ellas lo hayan pensado mucho. Que si lo pensaran seguro no tendrían. bueno, ¿qué más? Pues para el para el nerd con mucho dinero y con tiempo libre, que a ver los ailos, claro, hemos preparado una visita para el 29-31 de marzo, pero claro, se pasó ya, o no, está por a punto de pasarse. A punto de pasarse, pero hay que ir corriendo ya a Ryanair o algo, porque hay un festival bastante interesante donde se va a presentar nuestra ubicua Burn Station. Una vez más, ahí para hacer flipar a la gente y quemarse de esa saco de buena música copylef. Y es el festival Takeaway. Un festival de do-it-yourself media, dice. O sea, un festival de medios hechos... medios, ¿cómo se diría? Comunitarios, horizontales, hechos por uno mismo. Hechos por uno mismo. Do-it-yourself media. Este festival, que se puede encontrar en takeawayfestival.com, va a tener lugar en Londres. Esto tiene algo que ver con lo del Node, claro. Claro. Decía yo, esto es el Node. Y pues está gente interesante detrás de esto. Está el Armin Madosh, por ejemplo, que es un tío también que escribe mucho sobre esto de los commons y tal. Y va a haber un montón de charlas. Y la hipótesis, digamos, del festival es: A Silent Revolution is taking place. Lo que me recuerda a mí, permítame, señor Josianito. Recuérdame. Hacer aquí una nueva iteración de nuestra conversación y tal. ¿Una interacción? ¡Qué bonito! No, no. Interacción no. Eso era lo de los Arduinos. Ahora, iteración. Ah, vale. Iterar no es lo mismo que iterar. No. Pero hay bueno, puede ser también. A veces las interacciones se convierten en iteraciones también de la vida y tal. Se repiten situaciones. Y bueno, yo me hace acordar esto de cuando dicen A Silent Revolution is Taking Place. Sí. A mí me hace acordar mucho a un texto de Howard Zinn. ¿Sabes quién es Howard Zinn? Un escritor y un historiador norteamericano que estuvo en la guerra de Corea y que con eso se ganó entonces la universidad, porque en Estados Unidos los veteranos de guerra pueden ir a la universidad. Y entonces entró a la universidad y se volvió muy pacifista. Bueno, el orden fue diferente. Estuvo en la guerra de Corea, se volvió pacifista, entró en la universidad. Vale, ese es el orden. Está bien. Es un orden lógico, yo creo. Y escribió La historia popular de los Estados Unidos, que es un libro muy guapo también. Y él decía que si tú tienes una... Si tú tienes un alga. ¿Un alga? Un alga. ¡Oh, Dios! Que duplica su tamaño cada día. Sí. Y que tarda 100 días en llenar un lago. Sí. ¿Qué parte del lago estará cubierta 3 días antes de que lo llene? Tú tienes un alga. Un alga. Y el alga duplica cada día su tamaño. Su tamaño al doble. Al doble. Y tarda 100 días en llenar un lago. Ajá. Pues solo 3, ¿no? ¿3 qué? Días. ¿3 días qué? Que tienes para que... No, 100 días tarda el lago. 100 días tarda el lago. Y 3 días antes, ¿qué superficie del lago está cubierta por el alga? Pues menos de la mitad, tiene que ser bastante poca, porque es exponencial su crecimiento. Octava parte. Ajá. O sea, para cuando te vas a dar cuenta ya te la... Ya te la han metido. Y eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Que estamos viviendo una revolución. Este ejemplo del alga. Lo del alga muy bien, ¿no? Sí, también. Sí. Yo por eso Howard Zinn siempre. Ejemplos claros, concisos. Normalmente que tienen que ver con la naturaleza. Que eso no sé por qué, que tengo un vicio. Y bueno, y esto es lo que está pasando. Que hay una revolución molecular exponencial. Y que en cualquier momento se nos van a caer montañas de... de cultura interesantísima alrededor, y no nos vamos a ni dar cuenta de lo inmersos que vamos a estar en la información. Información que va a salir desde abajo. Eso es lo más importante, creo yo, ¿no? La información nos hará informados. Sí, sí. Será información de gente informada, ¿no? Como ahora. ¿Y qué más? Pues esto, el festival Take Away tendrá lugar en Londres. Se van a presentar un montón de historias. Va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber exhibiciones, va a haber mesas redondas. Por ejemplo, las implicaciones de la cultura libre y P2P, que es peer-to-peer. P2P, que no tiene nada que ver con gases. No, ni con el DJ dos dedos tampoco. Cambia las implicaciones de la cultura libre y P2P. Los cambios en la manera en que creamos cultura y arte. Y cómo estos podrán vivir, aprender en los nuevos medios. En el ambiente de los nuevos medios. Esto va a pasar en el Centro Dana, en el Museo de Ciencia, en South Kensington, London. London. London. Tati, tengo que confesar una cosa. I have never been to London. ¿Cómo puede ser? I have never been to London. Ni siquiera en Estancia. I'm not in. I have never been to London. Pero en Stansted sí, ¿no? No. I have never been in the Islands. Never. You are isolated then. Yeah. ¡Qué fuerte! Yo estuve muy pocas veces. Y además, antes de estar en Londres, estuve varias veces en Stansted. Que no era lo mismo. Aunque era casi igual. No. Yeah. Pero era otra cosa. Igual no me gusta mucho ir por ahí, porque me tratan muy mal los tíos de la cola de los inmigrantes. ¡Oh! Parece que muerden ahí, tío. ¿Te muerden? ¡Váyate! Y como nadie se preocupa, porque como ahí estás en Ryanair, que si perdés el avión es tu culpa. Claro. Si tenés que hacer combinación, tenés que salir y todo, y tenés que pasar todo por lo de la inmigración, y a la tía le chupa un huevo si vos vas a perder el avión. Y a la de la aerolínea también. Claro, porque total, le has pagado 10 euros por ir en el avión, me da igual. Por el puto billete. La otra vez que me quedé ahí 4 horas, pedí un adaptador de eléctrico. Ajá. Y el tío me dijo... Le empecé a pedir el adaptador y me interrumpió y me dijo, but we are Ryanair, we don't have anything. ¿Cómo te atreves a pedirme algo, tía? Claro. Si no te das cuenta que nosotros no podemos darte nada, que no, que acá no se da nada. Los primeros viajes que hice en Ryanair, en Girona, no te daban un billete para entrar en el avión. Te daban un trozo de papel plastificado que ponía tu un número, y entonces cuando llegabas al avión lo volvían a recoger para dárselos a otra gente. ¡Qué fuerte! Ni siquiera imprimían nada. Ahora por lo menos imprimen un trozo de papel. Pero sí. Bueno, no, tampoco es que sea muy... A mí lo que me gusta es que las chicas de Ryanair, creo que son las Ryanair, que tienen una ropa mucho más cómoda que el resto de las aerolíneas. Claro, no pagaron a diseñador. Un pantalón, una camisa, sí. Normalmente zapatos así de taco bajo, mola. Sí, Minari también. Sí, también viajo con billetes reutilizables. Qué bueno. Es que me sentía, digo, este me lo guardo y para la otra vez. Sí, por lo menos cuando fue lo del 11 de septiembre, sí que por lo menos se curraban lo de la seguridad un poco más. Pero hasta ahí. ¿Ya hemos perdido de nuevo el mechero? José, ahí está ya, mira la florecita. No, es que... hemos de confesar que hemos ido a comprar un mechero antes de hacer el programa, porque muy no había ni un solo mechero en Riereta y no podíamos empezar el programa así. El mundo se hunde. Bueno, no, pero hay mecheros en todos sitios. Eso está bien. Sí. Sí, sí. Y bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues a ver. Yo creo que ha llegado el momento de hablar del futuro. Hablar del futuro, sí. Pues ahí estamos con el tema del futuro, estamos que no nos deja tranquilos. En el futuro. Es un reproche que te... Es que tú te has quedado anclada en el futuro, tía. Tú te has quedado anclada en el futuro. Mira, y ya no ves, ya no ves la presente. Realidad. Ya no ves la realidad. Te has quedado anclada en el futuro y ya no riges. Ya no riges. Es verdad, tío. Pues me ahí ha pasado estamos. Desde hace tiempo que me pasa. Ahí estamos. Pues esto es una competición... que organiza la sociedad del futuro mundial. Ajá. Que yo al principio me metí porque pensé que era la FSF. Y no, era la WFS. Y claro, es la World Future Society. The World Future Society. Sí, la Sociedad del Futuro Mundial. Y entonces los tíos proponen. ¿Por qué solo hablar del futuro cuando puedes verlo con tus propios ojos y dice shape it? ¿Cómo se traduce shape it? Darle forma. Y darle forma con darle tus forma, propias manos. Como el alfarero. Claro. Con sus manos. Cuando pienso en alfarero pienso en Ghost, en la película. Fíjate qué mal me ha hecho Hollywood. Pero bueno. Te ha quitado toda la alfarería. Si se enteran ahí los chilenos, por ejemplo, toda la parte de ahí del sur, sí. que cuando pensás en alfarería, pensás en Estados Unidos, les va a dar una pena. No, es que pienso en Patrick Swayze. Abrazando por detrás. Pero yo qué sé, es que estoy podrido. Urgente, necesitamos por acá un agitador que organice un curso de torno o algo para el Josian, para que cambie sus recuerdos. Bueno, y entonces, mira, Josian, yo creo que lo que podrías hacer es diseñar algún proyecto que tenga que ver con arcilla para el concurso este, y entonces ya te cambia un poco lo que asocies. Entonces lo que tienes que hacer es visualizar un futuro, ¿no? Sí, un futuro posible. Es la competición artística de las visiones del futuro. Entonces, dice, la sociedad del futuro, una de las cosas, de las ventanas más impresionantes al lo que podrían ser nuestros futuros potenciales, se ofrece por las artes gráficas. Mm. La sociedad del futuro mundial está buscando... submissions, ¿cómo se dice? Envíos, sí. Para su concurso de arte de las visiones del futuro 2006, para encontrar la imaginería visual más apabullante del mundo que estamos construyendo o esperamos construir. O sea, va de construir imaginario, ¿no? Un poco. Sí, construcción de imaginario a través de la gráfica. Dice, el ganador va a recibir $500, un año de membresía a la Sociedad del Futuro Mundial y una beca para ir a la conferencia Futuro Mundial 2006, creando estrategias globales para el futuro de la humanidad. La conferencia anual en Toronto, del 28 al 30 de julio de 2006. Tati, tenemos que participar. Es que lo tenemos claro. Hay que hacer algo, un futuro colaborativo o algo. Bueno, hay que enviar, ¿no? Puede ser individual o grupal el envío. Y tiene que ser o un JPG o un TIFF a 300 dpi de resolución. ¿Cómo un JPG o un TIFF? Sí, una imagen a 300 dpi en calidad de imprenta. Uh-huh. Y dice que al menos de 8,5 por 11 pulgadas. Vale. Que con 300 píxeles por pulgada. Que traducido en centímetros no sé cuánto es. Hay que presentar ya. Hay que presentar todo el mundo al concurso de arte. A ver los frikis, ¿eh? Que nosotros sí que sabemos del futuro. Pero, Tati, ¿y si yo me imagino el futuro y es como una hamaca junto a una playa y yo llevo un gorro y tal, también vale? ¿O no vale? En una de esas viene alguien y te echa del programa. Bueno. No, digo yo. Tened cuidado lo que decís, que Wintermute nos escucha, que este programa queda archivado en la red y pueden acceder un montón de servidores. Claro. Wintermute va a escuchar lo que estás diciendo. No solo eso. Te va a pasar algo. En 10 años habrá procesadores que sintetizarán las ondas de voz y serán capaces de asignarme a mí como persona todo lo que he dicho todos estos años, y a ti también. Y a mí también. Y luego transcribirlo en modo texto y poder plantearnos una demanda jurídica o un burofax cuando seamos abuelos. Algún día llegará nuestro burofax. Llegará el burofax. Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Me llegó el burofax, pero era demasiado tarde. Algún día golpearán a tu puerta. Esos hombres de gris. Pues a ver, mira, es que están hablando un montón en el chat. ¿En el y chat? No les estamos prestando nada de atención. No, el chat está que arde, está tío. Está que arde. El chat está que arde. A ver. ¿Cómo es esto? Por un lado decían... mira, que tenemos ya nuestro usuario, Juglinks, que no sabíamos muy bien qué era y no le queríamos preguntar porque era muy simpático, no Pero lo queríamos ha agobiar. Ha dicho que es argentino. Ha dicho que es argentino. Y por eso yo le he dicho que Ares de la Nuez tocaba en tequila. Sí. Y dicen que ahí el tema de las GAE muy mal también. Y que usan temas de gente que tiene, por ejemplo, canciones de protesta o cosas así. Y entonces es más difícil, da más asco, claro, todavía. Claro, dice. En nuestro caso, la versión es de, así, de las GAE serían Abelén y Víctor Manuel, pero como se meten tanta coca, pues quedan descartados. Claro, sí, sí. Bueno, y a ver, ¿qué más? Acá nos ponen, nos pasan un link, el Binary, que de, que no sé bien, cita del récord, el Alex, del Alex de la Nuez, que no sé qué estaban hablando de la Nuez. No, es que Alex de la Nuez estaba, escribió muy indignado en su blog o en otro blog, ya no sé si escribió en el escolar o escribió en su propio blog. Escribió que bueno, que le iba fatal esto de que había que reformar la LPI, básicamente. No, que estos eran todos unos chorros. ¿Quién es? Todo el mundo contra él. Él lo que quería era ganar dinero, claro. Y es que está muy bien. La perspectiva de ganar dinero está muy bien, porque es clara. Yo creo que ganar dinero es todo lo demás, unos chorros que me roban. Es una conspiración mundial contra mí. Claro. Que yo debería ser rico y multimillonario. ¿Porque soy el Alex de Alex y Cristina? Sí, el mismo. Y el que tocaba en Tequila. Ah... ¿Tocaba en Tequila el Alex de Alex y sí, Cristina? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! No sabía. ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez! ¡Pedazo eso. Banner que tenemos! Nos han hecho un banner... En mira, tiempo la real, peña, en tiempo real. Un banner como... ¡Chuc, chuc, chuc! ¡Marche un banner! ¡Impresionante! ¿Está acá? Que no lo ha podido subir a Marticia. ¿Cómo es? A la página de R23. Pero, mira, Nerf Files. Y estoy con la camiseta que me ha hecho... Que también sales me... muy guapa en las fotos. De hecho, tú eres una chica cosa, banner. ¿Eh? Eres una chica soy banner. Una chica banner. ¡Ote! Tiene buena también estoy, ¿sí? Ahí, en el banner. Y gracias a la misma camiseta que esta, ¿eh? Es la misma. Claro. Es verdad. Es que es la camiseta. Es una camiseta hecha para banner. Enjoy Copyleft. Una camiseta que me ha hecho... Me ha posibilitado estar en más de un banner. Claro, claro. Vamos. Ay, Dios mío, como lleguen a enterarse de las cosas que digo los tíos del barrio. Bueno, entonces... Pero además esa camiseta es producción pura y dura de la Casa de las Iniciativas 2.0, ¿no? Sí, esto fue en la 1.0. 1.0. Me imagino, sí. Que el Carlito escogió el gráfico del internet y la gente de la trastienda, que ha cerrado su proyecto, me enteré ahora cuando estuve en Málaga, hizo varios ejemplares para el Centro Social. Muy floja estuve, que no tenía un duro. Pero han hecho unas camisetas nuevas para el Hack Lab de Málaga. Que te cagas. Con una C de Copyleft. ¿Cómo pero son? En plan Top Gun. Con Top las Gun? Alitas. Y en medio una C de Copyleft. Wow. Y atrás dice Hack Lab de Málaga, no sé qué. Se compraron, mucha peña se compró, del Hack Lab de Málaga camisetas. Es que ahí... Es que en realidad nos encanta estar guapos. Las camisetas son una... Bueno, hay una canción de Los Redondos que se llama Ya nadie va a escuchar tu remera. Que remera quiere decir camiseta, camiseta en Argentina. Sí, sí. Y que habla un poco de eso. Pero por otro lado, la verdad es que así se financian proyectos autónomos con dignidad. Y aparte un poquito de propaganda que la gente... No sé. Es que... Las camisetas te las venden todas muy caras. Y si te vas a comprar una camiseta, mejor comprársela a un colega que está haciendo algo. Claro. ¿No? Y no comprarla por ahí. Y además tenés una pancarta para siempre después. A ver si tengo ya nadie va a escuchar tu remera. No. No, no la tengo. Bueno. Entonces, es que me han desorientado con esto del banner que nos hemos emocionado mucho. Y las visiones del futuro estábamos. Pues se tiene que mandar un archivo JPEG o TIFF por lo menos de 8,5 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de alto a 300 píxeles por pulgada. No tiene que haber ni logos, ni firmas, ni nada. Y... El plagio será... esto está muy mal, ¿eh? ¿El qué está muy mal? Que en las bases estoy leyendo que el plagio va a ser como razón de descalificación en el concurso este de Visiones del Futuro. ¿Pero plagio futuro o plagio pasado? Porque tú imagínate que haces algo y dentro de 20 años te lo plagian. Pues ya está, descalificado. Descalificado. Te vienen a buscar. Te golpean a la puerta y dicen, es que han descalificado su concurso, denme 30.000 euros. Bueno, no, $500 son. Bueno, en fin, que si hay gente que se siente ahí, se fuma un porrillo y se pone con el blender, que sepa que lo puede mandar acá a las visiones del futuro, que lo único que tienen que hacer es mandar un mail o una con un short paragraph describing the entry. Un pequeño párrafo describiendo la entrada y tal, tal. Y cada persona que esté está limitada a 3 entradas. ¿A 3 entradas? Sí, eso dice. Vale. ¿Te has logueado en el Skype? No. ¿O me parece a mí? No, está logueado, pero estoy en otro sitio. Ah. Soy como San Francisco. Al final, con esto del Skype y todo, no va a hacer falta el módulo de Arduino de teletransporte. No, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en un hospitalet y aquí. Y es posible que en mi casa también. Yo te he visto en hospitales, yo también estoy allá. Bueno, entonces, ¿qué más? Ya tenemos, ¿por qué estoy orgulloso de ser un dirty new hippie? No hemos hablado lo suficiente. Pero bueno, la gente ya lo leerá si le interesa, que para eso está en la página de R23. Otra cosa que te quería contar, que no está en el programa ni nada, es un mechero. Cuéntame. Pero bájalo, tía, que nos queda. No, mirá no, que te empezamos yo voy a tirar un cigarro ahí. Antes de que nos te han vayas. Pedido un mechero, ustedes son testigos. Me da el pánico, me como da el no pánico. Vuelva en 5 minutos del mechero, empezamos a gritar acá por el streaming. Hasta ahora. Y es que me ha contado una cosa la Rosa hoy muy linda. Cuéntame. No, hoy no. O mejor, cántame. Hoy no, ha sido como el domingo o tal. Que hay un chico, que el otro día conocí a un chico que escucha Nerd Files en Radio Bronca. Ajá. Y es el único programa de Radio Bronca que escucha. Y le dijo, ¿cómo es eso del chat? ¿Cómo es eso del chat? Que siempre están hablando de lo que pasa en el chat y yo no sé cómo meterme. Y el chat claro. Es muy fácil. Agarran cualquier programa de chat, pueden ir a la página incluso de R23.cc, que hay un módulo de chat. Y meten en servidor irc.r23.cc. Y el canal Nerd Files, ¿no? Lo que pasa es que hay días que nos distraemos un poco y no le damos mucha atención a la gente de ahí del chat, pero bueno, igual que los escuchamos, ¿eh? Ahí están mirando el banner. Ahí la Black Hole ya ha llegado. ¿Y qué más? Coffee Left Wings. Ah, mira, acá tenemos la camiseta. ¡Hombre! Ahí, Binary. Ah, Binary, que te he contestado tu post. Sí, es verdad, que tengo que decir también a qué hora es. Me ha dicho la Rosa que tenemos que confirmar. Acá está la camiseta de... La camiseta ¡Oh, por Dios, qué bonita! Ahí, en plan Top Gun, ¿no? Total, total. Con alitas. Sí, es y que... del lado de atrás no lo tenemos, pero dice algo de hack, Malaga hack o algo así. Wow. Y felicitaciones al diseñador anónimo. Sí, al diseñador ahí colectivo. ¿Y qué más? A que me ha dicho el Binary que tendríamos que decir a qué hora van en Radio Bronca. Muchas gracias a la gente de Radio Bronca por retransmitirnos y por permitir que se nos escuche de manera analógica dejarnos que le comamos la cabeza cada vez a más gente. Ahí, comiendo. Pues ahora nos pasan, creo que nos pasan 2 veces a la semana. Los lunes en diferido y los martes en directo. Tenías poco, todavía más. Más todavía. Y es lo bueno del capitalismo cognitivo, que podemos tener más y más y más programas. Y por eso yo es que me parece que no he sido lo suficientemente clara. Sé clara, Tati. Voy a ser clara. Porque clara yo es tengo, como la cerveza. Claro, como la cerveza clara. Yo tengo un correo que es acracia@riseup.net. Sí. Está en un montón de listas, la gente sabe. Bueno, cuando tienen un link interesante que dice, jo, esto es para Nerd Files. Claro, que lo manden. Que lo manden, sujeto. Me parece que sirve para Nerd Files. Texto, un link basta. Un link basta. También pueden mandar archivos de audio, entrevistas, pueden meterse en el chat y decir que interrumpirlo todo para contar una noticia importante. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Es que cualquier cosa. Si es lo bueno de hacer un programa con las fuentes abiertas. Claro. ¿Nos equivocamos? Pues ya está, no pasa nada. Sí, sí. Y que todo el mundo venga a Nerd Files, a que Nerd Files es un programa que se hace de manera colaborativa. Y esto me recuerda... ¿A qué te recuerda? Un objetivo que nos habíamos planteado hoy. ¿Un objetivo? Lo de ponga un nerd en su vida. Ajá. ¡Ponga un nerd en su vida! ¡Ponga un nerd en su vida! Esperen que voy a poner una canción. Antes de poner. Necesitamos que alguien nos adopte. A ver, les voy a poner una canción para que más o menos vayan entrando en tema. Ahí va, a ver. Bueno, la cuestión es que... Oh, qué bonito esto. Back on the road again. Y aquí estamos otra vez, Josianito, al carré. ¡Ay! Con la guitarra cansada y el caballo bajo el brazo. Pero tan livianos. Livianos, livianos. Y... Y el portátil queremos bajo hacer el brazo. Una convocatoria. Queremos pedir asilo político en algún sitio. Ponga un nerd en su vida, señoras y señores. Vamos a se van a suspender un tiempo las actividades de Rireta por obras y necesitamos un estudio para hacer Nerd Files. Todas las personas interesadas en poner un nerd o dos o miles. Solo son 2 horas a la semana. Que vuelva el mechero. Todas las personas interesadas para poner un nerd en su vida se reciben sugerencias de un lugar donde hacer nuestro programa. Aceptamos los martes. Salones de casa, camas redondas, saunas. La única condición es que haya un poco de ancho de banda de subida. Y si hay una mesa de mezcla, mejor. ¡Ay, la Antonia! ¡Ay! ¡Antonia os adopta! ¡Ponga un nerd en su vida, señoras y señores! ¡Aprovechen esta oportunidad! ¡Promoción! Yo pediría, que nos dejen de cenar también. Ya, puestos, ¿no? ¿Puestos? Por pedir que nos sea. Si nos por cenar, pedir que no sea. Hablamos bien de huésped. Sí, sí, sí. Hacemos lo que haga falta. Hacemos lo que haga falta. Así que sí, estamos esperando sugerencias para comuníquense con nosotros. Las personas que quieran poner un nerd en su vida, sobre todo si lo quieren poner los martes a las 19:23 y tienen conexión a internet. Venga, y ahora para cambiar un poco el ambiente, porque si no se pone un poco pesado. Venga, un temita que te tema. Ahí va. Otra vez otro motor. Ay, ya lo hemos puesto. Este es otro motor más. Ah, ese es otro. Ah. Ay, pero este también lo pusimos, ¿no? Pero hace muchos programas. ¿Sí? Sí. Ah, no, lo pusimos al principio del programa. Venga, otro tema que empiece con motor. Empiece con motor. Otro tema que empiece con motor. Otro, el que sea, pero que tenga ahí ruido de motores en marcha. Ahí, podremos encontrarlo. I like smoking lightning. Ay, ay, no sé, no sé. A ver, no sé, no sé. Racing with the wind. A ver acá. ¿Este con qué empezaba? ¿No empezaba con un motor? No, con un perro, me cago con un perro. Bueno, un perro y un motor tienen bastante parecido. A ver. Si suena por la noche te jode. Bueno, no hemos hablado acá, prácticamente. No, yo acabo de sacarme un cacho de diente de la boca. De mi diente nuevo. ¿Cómo se me la boca de reconocimiento? No lo sé, se me ha caído un cacho de diente. Mine. Ese es uno de los lemas. Yo Mango utilizaba esta canción también para algunas de sus sesiones. Tati está en el baño, así que voy a empezar a continuar el programa. ¡Hey! Grita ánimo desde el baño. No, yo esta semana estaba yo navegando, buceando por el internet y... Claro, uno de los temas que hemos tocado mucho en este programa es el tema de qué hace un nerd y qué mascotas tiene, ¿no? O sea, cómo convivir animales y humanos, humanos nerd, tecnológicos, en su... Un cable de 30 metros. ¡Ah, no estaría mal! ¡Claro, claro! Mejor es al aire libre. Bueno, voy a poner un link a un software propietario que me ha hecho mucha gracia. ¿Eh? Que nos escribe Xavier, que a ver si lo podemos llamar al 943183. Tomando el sol, ¿eh? Ay, no tendría que haber dicho el número, ¿no? No, pero no lo has terminado de decir, con lo que tampoco vale. Hay una posibilidad entre 10.000. Vale, perfecto. Pues aquí estamos. A ver, que tengo que hablar una cosa con la Uxia. Ah, vale, vale. ¿Te vas a ir? Ah, bueno, entonces en un ratito tengo que hablar con algo con vos y que sepas que lo he estado tratando de hablar con vos varios días, pero no tenías teléfono. Vale. Bueno, entonces, más cosas que tenemos en Nerdfight. ¿De qué quieren que hable la gente? No, yo estaba diciendo que es simplemente un llamamiento a todos los desarrolladores de código para hacer una aplicación libre sobre este concepto. ¿Qué concepto es? A ver. ¿Qué pasa? Y eso es una cosa que pasa a toda la gente que tiene gatos. ¡Ah! Un gato por narices siempre se ponen tu teclado. ¿Qué es lo que tienen con el teclado? Con es el que puto les gusta, teclado, les gusta, les gusta. Van o sea, ahí, tra y empiezan. Es que es todo, es que yo creo que la definición de gato es animal que cuando convive con un informático acostumbra se pone a caminar sobre su teclado. Claro. A ver. Pues entonces, mira, Antonia tiene. Claro, Antonia tiene una foto de su gato en el. ¿Qué te hace el gato? Claro. Teclea. Teclea. Pues aquí tenemos la aplicación que va para esto. Es un detector de gatos sobre tu teclado. Sí, se llama PawSense y detecta cuando tu gato se pone sobre el teclado y empieza a escribir cosas que tú no querías. ¿Y cómo se da cuenta que es un gato? Pues yo no sé, tendrá algunos algoritmos, por ejemplo, que palabras que no responden a pulsaciones y sobre todo creo que serán que palabras que son teclas que son muy están muy cercanas. Y también, porque ¿qué otras cosas se pasan? Y cuatro grupos de teclas al mismo tiempo también. Claro, claro, cuatro o cinco teclas seguidas y tal. Entonces, es una aplicación propietaria, pero yo creo que no sería muy difícil desarrollarla en software libre. PawSense. No, yo creo que no. No, sería establecer unos cuantos algoritmos, bueno, cuando se pulsan dos teclas simultáneas, muchas veces, cuando tal. Y entonces un pequeño demonio que detectará que tu gato no empieza a escribir lo que sea en tu teclado, porque a veces pasan cosas inimaginables. ¿Tú tienes gatos, Caedes? No. Pero tú sabes que ha habido gatos que han mandado mails. Y gatos que escriben raíces cuadradas. No, pero lo que estábamos hablando es de la manía que tienen los gatos de pasearse por encima de tu teclado. Cuando tienes un gato o vives cerca de un gato. Ajá. Entonces, no, es una aplicación que detecta si hay un gato sobre tu teclado y bloquea el teclado. No está mal. Yo he venido a hablar de mi destornillador. ¿Dónde está tu destornillador? No hay destornillador para mí. Fíjate por ahí, por la mesa del Gepetto. ¿No se encontró nada? No. Vaya. Ay. Yo he visto un destornillador, ¿eh? Ayer o anteayer. ¿Por arriba? ¿En las mesas? No lo sé. No nos vas a contar nada, Caedes. ¿Qué estás acá? Caedes, cuéntanos algo. Venga, va. Una frase eres... así de 10 palabras. 10 palabras no. Iluminadoras. Un haiku. Estoy muy liado. No me acuerdo. ¿Con qué estás liado? Caedes está tímido. Está liado con está tímido esta tarde. Y mira que es un chorro de voz, ¿eh? Pero hoy, bueno, pues habrá que esperar el mito este del creador y bueno, tal. Bueno, pero podríamos entonces decir que aquel que quiera escuchar a Caedes tendrá la oportunidad el jueves, ¿no? ¿Qué día es? Hoy es martes. No, pero el día que vas a estar en Hangar. El jueves en el taller de PD, que hay interficie... ¿Cómo es? PD, interficies... Es un taller de PD avanzado. PD avanzado. Habéis un PD. Y estará el señor Caedes, que ha venido expresamente para ello desde Madrid. Así que todo aquel que quiera ver en directo al Sabio de Lavapiés, pues que se pase por acá. Ahí estaremos. Qué bueno. Ahí un poco de Data J, la nueva versión de Del VJ, con un montón de avances. Y también ha montado ahí en el hangar, tío, un servidor que manda por Open Source Control un montón. Y bueno, y recibe también un montón de señales para de que la gente tipo. Empiece a mandar en plan a través de la red, para el PD. Y hay un robotillo de Limasaca. Que robotillo canastero. Más bonito. Anoche cuando hacía con el 72, chic, chic, chic, se iba moviendo. Teníamos un problema. La Julia te manda, la Laura te manda saludos. Y era al principio daba problema porque es que nada más habíamos logrado moverlo hacia la izquierda. Y entonces hubo un momento incluso de suspenso se vivió en el hangar. Porque no sabíamos, todavía no habíamos encontrado la instrucción que lo llevara hacia la derecha y el cable estaba a punto de cortarse. Claro, y si no puedes girar a la derecha, hasta claro. La izquierda, hasta solo la muerte a la izquierda, del cable. Solo a la izquierda, muy fuerte. ¡Ah! Tenemos más noticias. ¡Ya! ¡Ah! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? Es verdad que nos olvidamos. Mañana el Bank, el quinto Bank, mañana, que es un evento que está haciendo Telenoica sobre herramientas libres de producción artística audiovisual. Bank. Mañana va a presentar Valentina Códex Libres de Vídeo. Telenoica, que era bueno, que llevan un tiempo desarrollando esta iniciativa, que está la verdad muy interesante. Muy interesante. Antes muy interesante, muy interesante. Condensado, y estas reflexiones también colectivas sobre los eventos puntuales, o hacían condensado en un fin de semana un evento anual, ¿no? De, pero que lo que quita, desde hace quita, tiempo quita, que... desde hace tiempo llevan bueno, desarrollando el BAN, que es una labor como mucho más mensual, ¿verdad? De ir haciendo cada encuentros. Sí, tercer jueves de cada mes. Pero es que pero esto es como quita, lo quita, del queer. Quita, que... como esto es como lo del queer. ¿Para qué elegir entre A o B si te puede tener A y B? Claro. Porque parece que este diciembre... Antonia, ¿tú qué? ¿Sabes algo de esto? ¿Que parece que se avecina un video? No puede ser. Eso es como el retorno. Mira, el retorno si, de los si vienen los cuatro fantásticos y un video, esto ya de, tenemos que resucitar a Superman. Es que es primavera, algo. Es que es primavera y se nota. Sí, sí. Se nota, se nota. Este mes va, es el tercer jueves de cada mes, pero este mes va a ser un miércoles. Mañana en Telenoica, por de 18 a 21, Aurora 26, por romper la tradición. Carretas 23. Y dicen que lo es de... como Palencia, un rumor. Otra persona que de verdad piensa que Palencia no existe. Palencia existe. ¿Y yo? ¿El video? No, yo de verdad, yo nunca he estado. Y creo que no existe. No lo sé. Yo creo que Palencia existe. ¿Pero has estado? Yo no he estado en muchos sitios y también tengo Palencia? Firme idea de que existan. ¿Conoces a alguien? ¿Alguien de Palencia? ¿O alguien que ha estado en Palencia? En Palencia. El niño gusano, su primer EP, que sacaron, se llamaba Palencia EP y abogaba por esta tesis. O sea, Palencia no existe. Es un invento. Edu dice que no, que es un montaje del gobierno para desviar fondos, Palencia. Vamos a hacerlo OP. Pero a ver si la gente se hace OP entre ellos en el canal, que claro. Uno no puede estar en todo. Si hay alguien que en el chat que ha estado en Palencia, por favor que lo diga. O conoce a alguien que ha estado. Si hay alguien que de Radio Bronca que nos escucha y ha estado en Palencia, por favor que la semana que viene entre en contacto con nosotros. De verdad, es una cosa que hay que investigar. Próximo Nerd Files en Palencia. Develando el misterio. Si no está Palencia, pues lo inventamos, coño, lo que para eso estamos en el capitalismo cognitivo. Bueno, entonces. Acá sí es verdad que nos olvidamos de lo del... Oye, tenemos que hacer un poco de también de autobombo, ¿no? Autobombo. ¿Esta ¿por semana qué va a pasar? El jueves. ¡Oh! ¡No se nos olvide! Señoras y señores, el jueves se viene stream de lujo en Rieleta. Stream de lujo en Rieleta. Para todos aquellos que no están en Barcelona, que escuchen. Y para los que están, que vengan. Pero es que esto era justamente lo que quería hablar con la Silvia antes de decirlo públicamente. Ah, vale. Pues que lo diga Silvia igual, ¿no? Sí, sí. Venga, pues... Ay, no, pero tampoco así tampoco. Así bueno, tampoco. No, vamos a poner un tema y lo hablamos. Sí, vamos a poner un tema. Venga, vamos a poner un tema y lo consensuamos. Venga. A ver, voy a poner un... Mira, que... Y si hay alguna persona que tenga problemas con el rock argentino, le digo que respete mi cultura. Eso es multiculturalidad dura. La vigilia. Bueno, esto es lo que pasa en un programa disperso cuando se acaban las canciones, que es que de repente no había nadie al micro. Así que tenemos a Tati conversando con Ux para ver si podemos anunciar o no, o qué anunciamos sobre este jueves. Mientras tanto, pues vamos a darle un poco de suspenso, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Pues vamos a poner otra canción de rock argentino por un absoluto desconocido del rock argentino, como soy yo. Entonces, vamos a poner una canción, por ejemplo, bonita. Mejor manzana, su estilo desprecia mi soñar. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio y rasco la alfombra por su amor. Y más cuando... Bueno, aquí estamos nuevamente y vamos a correr un tupido de velo y vamos a hacer un how to muy simple, ¿no? Pero que muy simple. Pero un pero uno que está en una radio, y da igual que no seas una radio, tiene cosas que lidiar todos los días. Por ejemplo, una, enrollar los cables. Además, es un how to de esos que se explican con una foto solamente. No hay que leer más nada. Sí, sí. No hay que hacer 200 parece pasos. Parece mentira que sea tan fácil. Ni nada, sino que, bueno, ya está. Ves la foto y ya entendiste. Claro. A veces una imagen vale más que mil palabras. Este es uno de los casos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una totalmente. Imagen que vale más que mil palabras. A ver, vamos a copiar la image location en el chat. Ya lo hice, Bueno, yo decía este. Ah, claro, solo la imagen. Es que es impresionante. Claro, ¿cómo doblar los cables que después del programa con una sola mano? Pero no solo con una sola mano, sino con dos dedos. Sí, sí, sí. Muy, muy fácil. Con dos dedos de la mano se puede enrollar el cable de los auriculares para evitar nudos con mucha facilidad. Le haces como tiki-tiki, ¿no? Como un ocho. En realidad, tú pones tu mano derecha o izquierda en posición cuernos. Sí. ¿Eh? Así que eso es saludo hacker, por cierto. Luego, sujetas los auriculares con el pulgar contra la palma. Vale. Luego, envuelves el cable entre el índice y el meñique, haciendo ochos cruzados. ¿Ya? Esto mira. No es verdad, porque acá el tío está sujetando los auriculares, no con el pulgar, sino con el medio y el anular. No, con el... Sí. Bueno, pero pues, da igual, al final es con uno de los dedos que te sobren, porque tú estás haciendo el... ¿Cómo nos liamos en este programa para comentar vídeos y cosas visuales por la radio, Qué vicio que tenemos. Es difícil. Y luego, cuando quedan unos cuantos centímetros, sí. Lo enrollas por el centro del 8, que te ha quedado. Sí. Pim, pam. Entonces, a ver, rememorando. Tú pones cuernos. Pone los cuernos. Metes el cable entre tus cuernos. Sí. Sujeta apoyas con el pulgar o con el meñique los auriculares. Sí. Y luego empiezas a hacer el 8 con los dos dedos de los cuernos. Sí, en el cable. En el cable. ¿Vale? Pim, pam, pim, pam. Cuando terminas y queda un trocito de cable, lo metes en el centro. En el centro del 8. Y pasa la clavija de los auriculares por dentro de uno de los agujeros. Ni roto, ni descosido, ni nada. Ya está. Pim, pam. Pim, pam. Si uno de esas cosas como, ay, es que no se quiere encabar un cable. Pues ya hemos hecho un how-to. Ya está. Ya hemos hecho un how-to en el programa. Que no sé doblar un cable. Pues también un how-to. Ya está. El que no tenga how-to, pues que no tiene excusa. Que hay que recoger los cables después del set. Es que porque se rompen mucho los auriculares, tío. Y a mí lo que más me jode es cuando se rompe el puerto del jack en el Walkman. A mí se me rompieron mogollón de Walkmans ahí. En el puto puerto. Mira, yo tengo un amigo que tenía una frase que es muy muy muy esclarecedora. Es un rollo haiku también. A mí me van los haikus. Que decía, hay videoartistas que saben cómo funciona el vídeo por delante y hay otros que saben cómo funciona por detrás. ¡Qué diferente! Es verdad. ¡Ay, es verdad. Que no sé conectar el cable! ¡Ay, que he hecho el set y hay que recoger los cables! Pues no, lo recoges tú, colega. Hay videoartistas que saben cómo funciona el vídeo por delante y videoartistas que saben cómo funciona el vídeo por delante. Y técnicos. No, pero es verdad. Y parece una tontería, pero doblar cables es difícil. Y ya no te digo con cables gordos. Yo también me he pasado bastante tiempo currando en una empresilla de cables. Doblar cables es chungo. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece comentar esta herramienta colaborativa que has encontrado tan interesante? Mucho, me gusta mucho. Abby World, Game y Jaber todos juntos. Durante todas estas semanas ha habido como muchos posts sobre la blogosfera de esta que hablaban de, es que Google ha comprado una empresa que fabrica, bueno, que permite la escritura colaborativa a través de web y tal. Y bueno... Blogger, Google. Entonces, buscando en herramientas de escritura colaborativa, resulta que sobre una plataforma Linux se puede hacer lo que sería un... Un plugin de Abbey Word, ¿no? Claro, sobre Abbey Word existe un plugin que permite, mediante Game y Jabber, ejecutar escritura colaborativa. ¿Qué es Abbey Word? ¿Qué es Game? ¿Qué es Jabber? Abbey Word es un procesador de textos bastante ligero, que puede correr hasta, yo qué sé, en el 770, y que vienen muchísimas distribuciones que corren sobre CD, porque por eso, porque es ligero, no ocupa mucho, ni come mucha memoria. Game es una mensajería multiprotocolo, un programita que te permite en la conversación directa sobre muchas redes, MSN, propietarias o Jabber mismamente, o incluso puedes hacer IRC. Uh-huh. Y Jabber es un protocolo de mensajería que está chachi. Y aguante Jabber. Entonces, claro, con un pequeño plugin en tu Abbey Word y teniendo ejecutando tu game y sobre Jabber, puedes... ¿Tu Jabber sobre game? Eso, tu Jabber sobre game, claro. Utilizando el protocolo sobre el programa. Sí, esa es la sentencia lógica. Pues puedes, bueno, pues escribir de manera colaborativa. Dos o más contactos en Jabber pueden compartir un fichero y editarlo simultáneamente a través de la red. Un fichero de Abbey Word. Ir escribiendo, a ver. Pim pam, pim pam. Qué bueno, ¿no? La verdad es que sí. Yo muchas veces he tenido este problemilla. Claro, cuando trabajas en una red local y vas sobreescribiendo archivos y tal, pues funciona bien simplemente. Pero claro, cuando de repente la persona con la que estás escribiendo ese texto o cualquier historia, y no es una cosa pública como un wiki o una cosa así, sino que es igual estás escribiendo un texto para publicarlo o cualquier historia, pues viene, la verdad es que viene fantástico. A ver si podemos encontrar cómo se llama el plugin. A ver, plugins. Bueno, no encuentro cuál es el plugin. Pero bueno, acá hay toda una página con los plugins y seguramente será uno de estos que estoy un poco distraída y no encuentro. Bueno, ya está. Plugin para compartir de manera colaborativa un archivo de Abbey Word a través de Game Jabber. Para todas las personas que quieran trabajar en la edición de textos, les encontramos una solución muy simple. Trabajamos en red, pero igual escribamos en red, ¿no? Claro, claro. La herramienta de escritura colaborativa, una de las que más se usa, por ejemplo, el wiki. El wiki. Claro. Hombre, el wiki lo que tienes es que es público, ¿no? Que a veces para, yo qué sé, para textos compartidos y tal, está guay. Pero si, yo qué sé, si es algo privado. Pero por ahí hay wikis que sean con... Hay partes que son... Ah, bueno, claro. Encriptados, claro. Que encriptadas o con contraseña o tal. O tal. Sí. Lo bueno es que el Jabber soporta también protocolos de cifradillos, o sea que también puedes hacer algo... SSL, por lo menos. Sí, algo segurito y editar un texto con la tranquilidad de ser anónimo. Sí. Y bueno, no sé, yo creo que con esto ya son las 9:20. ¿A qué hora empezamos el programa hoy? Y media, ¿no? Y media. Bueno, es un temita y yo creo que podemos ir despidiéndonos, ¿no? Porque sí, bueno, si breve... Dos veces te bueno. Te deja saborcillo. Sí. Te deja saborcillo. ¿Qué querés? ¿Un poco más de redondo o te pongo otra cosa? Pues no sé, porque estaba el Jonathan preguntando quiénes eran los que sonaban. Que eran los redondos, que ahora los hemos puesto de fondo. La gran bestia pop los se llama de este tema que uno escuchamos. Uno de los grupos que está pegando fuerte en el Files. Sí, Redonditos de Riconta Forever. Este fue el primer grupo que yo empecé a seguir cuando tenía 13 años. Wow. ¿Y cuántos conciertos has estado? De los Renetos de Ricota, he estado como en 15, 20 conciertos o así. Oh. Lo que pasa es que hubo una época que dejaron de tocar porque murió un chico en un concierto. Ajá. Bueno, no murió en el concierto, lo mató la policía, lo detuvo en el concierto y lo mató en el calabozo. Y bueno, y después dejaron de tocar un tiempo. Pero ese tema es un tema de los viejos. Y quiero otro tema de los viejos, puedo poner Rebarba Azul. Ah, vale, perfecto. Venga, ahí va. Yep. Barba Azul versus el amor letal de los Redonditos de Ricota. Los esperamos la semana que viene en Nerdfile. Y recuerden, ponga un nerd en su vida. Ah, ese Jonathan que le gustan. ¡Eh! ¿Qué? pasando? Los Redondos Ricotas se han vuelto... Ahí está. ¡Locos! Divina TV Führer.